hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que ya su amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero debo decirte lo que ella me habló. Cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera yo hablarle, sé que entendería. Lloraría saber que ella está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere. Solo da una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló. Ese hombre soy yo.